debajo de la espalda. Sabor, sabor, sabor. Y la espalda bien arriba, ¿ves? Serás como un tesoro que te amanece bien. Se pierde la palabra. Beso de aire. ¡Oh! Ya que foto esa, ¿eh? ¿Cómo dice, a ver? Esperando estoy. A ver. Fruto de nuestro amor. ¡Oh! ¿Cuántas veces soñé con vos? Hay dolor en brazos que te quiere. Vamos, oye, mi pequeño bebé. Gracias. Mi historia te contaré cada vez que no esté. ¿Cómo dice a él? Cada paso que dé. Será como te soñé, de llamar ese que. Gracias. Ya tenemos todas. Bueno, continúo, maestro, con lo que tenga por ahí para toda esta gente linda. Vamos.